El martirizador de micrófono. Me gusta maltratar el micrófono. ¡No! Una vez. Soy el prototipo CRV. Estoy listo para hacer cualquier tipo. ¡Coño, se me ha cruzado el cable! Mi nombre es Radical. Radical. Radical. Radical. Radical. Hola. Soy el hermano Skippy y vengo a cortarte las pelotas. Soy un extraterrestre y vengo a darte por culo. ¡Ah!